Bueno, seguimos con la información en la 88.9. Estamos en comunicación con Carlos Guerrera, representante de Pymes a nivel nacional. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes. Un saludo para la audiencia también. Bueno, hace rato nos charlamos. Queremos saber la última novedad que se da a nivel empresarial, fundamentalmente en la pequeña y mediana industria, en las empresas. Sabemos que tuviste varias reuniones. Habíamos charlado cuando, no sé si ya había asumido masa en la situación de la economía del país. A partir de allí, ¿cómo se van dando las cosas? No, bueno, a ver, en realidad el problema es que cuando Massa asume y hace un ministerio completo nuevo, se genera los problemas que tiene siempre el Estado, ¿viste? Cuando vos nombrás 400 personas y no le das las atribuciones y todo va a pasar por la firma de Massa, bueno, está todo atrasado ahora. Pero bueno, imagino que eso se irá normalizando en el corto plazo. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que estamos teniendo nosotros como Argentina, digamos? Cada vez que nosotros crecemos un punto en el Producto Bruto, las importaciones crecen 3 puntos. Y la verdad que el gobierno que nos dejó el anterior, nos dejó en una condición donde no tenemos reserva. Y si no tenemos reserva, hasta tanto nosotros no incrementemos las exportaciones, vamos a tener que crecer en función de la cantidad de reservas que tengamos. Ahora se han tomado algunas medidas para poder incrementar la cantidad de reservas. Me imagino que Massa en Estados Unidos estará consiguiendo, digamos, algunas condiciones favorables para poder seguir incrementando la producción. Y si no, tendremos que ver cómo administramos ese crecimiento de tal manera de no afectar fuertemente las reservas del Banco Central. En ese sentido, nosotros hemos tenido reuniones con Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio, que es el que está encargado de cuidar las reservas. Nosotros ahí ya le dijimos que nos parece muy bien que cuiden las reservas, pero me parece una barbaridad que gastemos reservas para irnos al Mundial de Qatar y dejemos a la actividad productiva sin reservas. Así que, bueno, digo, hay que esperar de que prime la cordura y que en realidad se utilice la cantidad de reserva necesaria para seguir manteniendo la producción andando. Carlos, en lo que hace fundamentalmente siempre se plantea que, a veces no se determinan situaciones muy particulares en algunas empresas, fundamentalmente en el área metalúrgica, con respecto a la falta de insumos. ¿Se sigue manteniendo eso? Sí, porque, a ver, ¿cuál es el problema? Un ejemplo concreto. Vos por ahí haces un producto que vale $1.000.000. Pero vos necesitás un producto que no se fabrica en el país, que a lo mejor vale $50.000, que va incorporado a ese bien de capital que vos estás haciendo. Pero si no lo podés importar, vos no podés vender el producto de $1.000.000, digamos. Entonces, en la medida que la criticidad de las reservas haga que un montón de bienes y productos, digamos, que vienen importados porque no se fabrican en el país, no se puedan traer por falta de reserva, eso dificulta el accionar de las empresas locales. Por eso es que tuvimos la reunión con Tombolini para tratar de que se priorice el gasto de reservas en tratar de conseguir los bienes o los insumos que la industria requiere para seguir funcionando. Si no, vamos a estar en un problema complejo. Sí, hace, esta mañana se escuchaba información con lo que hacía referencia a Qatar, ¿no? La que significa el Mundial. Hablaban de que iban a aumentar, lo que significa un mayor impuesto para los que viajan al exterior, concretamente. Pero siempre esas medidas son tomadas a destiempo. Desgraciadamente, sí. Si no se toma una medida medio rápido, no estoy atacando al hecho de que vaya a ver el Mundial, nada por el estilo, o viajar al exterior. No. Pero esta situación, como lo planteás, y se va más plata en eso que en traer lo que significa insumo, es preocupante, ¿no? No, y por supuesto, a ver, nosotros tampoco atacamos el Mundial ni nada por el estilo, ni decimos que la gente no viaje. Lo que digo es que viaje con sus dólares, no que lo vayan a pedir al Banco Central. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. ¿Qué problema hay que vos te vayas a Qatar si tenés los dólares? Pero vos no podés ir a Qatar con el subsidio que te da el Banco Central de darte un dólar barato. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, las reservas. Después, si vos tenés dólar y querés irte a la luna, no hay ningún drama, mientras no le saqué los dólares del Banco Central. Lo que significa fundamentalmente la situación a nivel local o de, digamos, la zona nuestra, digamos, vos tenés un panorama en la parte industrial en lo que significa la provincia. Digamos, más allá de la falta de insumos, ¿se sigue trabajando? Habíamos hablado la última vez, planteaba el tema de mayor producción. Sí, a ver, yo te digo, los datos provinciales y nacionales siguen siendo favorables. Estamos creciendo arriba del 8% anual. Ahora, es evidente de que hay sectores que se pueden llegar a parar por falta de insumos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y acá en la zona nuestra y en el propio Galve tenemos empresas que si no consiguen los insumos o los productos que necesitan para seguir trabajando en el corto plazo significa en el transcurso de un mes, no se consiguen, van a tener que empezar a parar, digamos, porque si vos no podés fabricar, es de que tenés que parar. La idea es seguir nosotros gestionando con el gobierno nacional de tal manera de que ninguna fábrica se pare. Ese es el compromiso que dio el Vasco de Mendiguren ayer en la reunión que tuvimos en Rafaela. ¿Viste? Tuvo una reunión importante, sí, en Rafaela. Bueno, él por lo menos dijo que van a hacer todo lo posible para que ninguna fábrica se pare. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es cuidar de que todas las empresas que tengan algún problema lo hagan llegar para poder ir a gestionarlo, siempre y cuando no especulen, porque a ver, nosotros también tenemos que ser conscientes que en esta instancia muchos dicen, como vamos a tener problemas, compro de más. Y la verdad que estamos en crisis de conseguir la reserva, y lo que hay que comprar es lo justo y necesario. Esperemos siempre que haya la responsabilidad que le pedimos al empresario que lo haga así. Yo confío en que va a ser de esa manera, estamos haciendo todo un relevamiento ahora. Ya lo hicimos también hace unos meses atrás, hay que volver a hacer un relevamiento ahora para ver si se ha conseguido algo o no y seguir gestionando de tal manera que tenemos las puertas abiertas a nivel nacional para seguir haciéndolo. Así que me parece que ese es el camino y en eso estamos, América. En el segundo gobierno de Cristina se habían implementado un montón de, digamos, situaciones que se compraban en el exterior, el insumo se habían empezado a producir en Argentina. Digamos, después llegó el macrismo, concretamente, esos insumos que se fabricaron en ese momento, ¿se dejaron de fabricar? Digamos, ¿hubo una situación de retraso? No, en el último, apenas asumieron en este gobierno, se retomó todo ese camino y se está nacionalizando un montón de piezas y se están haciendo un montón de insumos que antes no se fabricaban, se están haciendo ahora. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que vos, suponete, para fabricar un auto, vos necesitas chapa, que la podés hacer acá, pero también necesitas motores que no se fabrican. Entonces el motor tiene que venir de afuera. Si vos no lo podés importar, el auto no sale. Digo, hay una cosa grande esa para que se tenga una idea de qué estamos hablando. Pero en cosas más pequeñas también ocurre lo mismo. Suponiendo que vos tenés que hacer un motor eléctrico, y el motor eléctrico necesita el cobre, pero el cobre no está en la Argentina, tienen que traerlo de afuera. Si no existe ese cobre, el motor tampoco se puede fabricar. Es una cosa que se entiende rápidamente. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de ir monitoreando eso y que las reservas que se consiguen, porque el país está exportando más que el año pasado, ¿viste? Que sí, las reservas que se consiguen se utilicen para comprar insumos y productos que se requieren para fabricar y no para pagar créditos afuera, ¿viste? Sino o para remitir ganancias. Que la remitan en otro momento. Ahora necesitamos esos dólares para seguir funcionando. Perfecto, Carlos, agradecerte por el momento. Y realmente muy clara tu exposición, así que estaremos en contacto. Bueno, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Ahí estuvo Carlos Garrera, representante de pymes en la UIA a nivel nacional, dándole un panorama a cómo está la industria, ¿no? Lo que significa los avances y retrocesos. Y fundamentalmente, tenés esa famosa industria nacional que creó Perón en la década del 50 y que la destruyeron, ¿no? Con golpe de Estado, con la aparición de situaciones muy particulares, fundamentalmente la dictadura del 76, cuando destruyó todo lo que significaba el aparato productivo nacional. Había que traer todo importado, decían, todo importado, y así no fue.